que está en el portal. Nació el niño en el pesebre, entre la paz, en cuero viva patirita. Y el buey y la mula entra con gran cariño, y hasta que al niño le hacen sudar. Thank you.